Buenas tardes, soy el capitán Tomás Riquelme Osorio, comisario de servicio de la Primera Comisaría de Osorno, donde efectivamente el día de hoy, antes de las 18 horas, en la intersección de las calles César Ercilla y Cervantes, una conductora mayor de edad, mientras se desplazaba en su vehículo tipo camioneta particular, sintió un fuerte ruido al interior de su cabina, deteniendo su marcha frente a la clínica alemana. Y percatándose en ese mismo lugar que un proyectil, desconoce su tipo y procedencia, habría ingresado por el vidrio trasero izquierdo de su móvil, saliendo por el parabrisas trasero de este. Al lugar concurre carabineros de servicio, quienes se mantienen adoptando el procedimiento respectivo, como también levantando todo tipo de antecedentes que puedan ayudar al esclarecimiento de lo sucedido, como empadronamiento a testigos, levantamiento de cámaras, incautación del mismo proyectil en caso de ser encontrado, entre otras. No existen lesionados ni mayor información al respecto. Gracias.